到了斑马了。El paso del titiritero, ahí está. Así en esta ribera de la alta vibrador. Nada la soy, hermano de la espuma. Oiga, estoy también que me voy a concursar a trampolín latino, pues. Hermanos, hermanas bolivarianos, los saluda Hugo Chaveta. Aquí, desde Caracas, la futura capital de la República Bolivariana de Latinoamérica, pues. Aunque no me lo crean, me he hecho la firme promesa. No voy a la reelección de la presidencia de Venezuela el 2031. Lo juro. Chonero, ya lo dijo Evo, eres un traidor. Y me llegas al Evo, traidor a los pueblos indígenas. Se presenta como indio, pero se viste como gringo. En cambio a Evo le pregunté qué marca de ternos usa Evo. Él me respondió, ternos de Oscar de la Renta. ¡Evo, me has defraudado! No, me dijo, el terno es de un chulo que se llama Oscar y me lo renta. ¡Es otra cosa! ¡Ah, bueno, pues! ¡Te odio, Mr. Danger! ¡Serás polvillo en la historia! No se acordarán de él, nadie, ni su sobrino, ni la potona Lady, pues. Nadie terminará polvillo como un saco de harina de chuño. Es tu final. Y ahora resulta que, según Don Alan, yo soy el culpable del tiroteo en el Cusco. ¿Pero de cuál tiroteo me habla usted? Apenas me preguntaron, ¿no sabe qué tiroteo me hablan? Estaba en Bolivia. Estaba en Bolivia con Evo. Encima este señor, este, me ha dicho que en el debate se ponía así, como gentleman, y se pasaba la mano por acá. Me ha dicho de todo. Me ha dicho tiranuelo, rayasuelo, dictadorzuelo. Me ha dado hasta en el suelo. Mira, no pienso ponerme a tu nivel. ¡No me provoques, oye! ¡Ladrón de cuatro esquinas! ¡De siete suelas! ¡Demagogo! ¡Embustero! ¡Irresponsable! ¡Son 70 mil millones de dólares que gano al año! Claro, eso sin contar el gas de que tengo en Bolivia. Aparte de mis regalías que te recibo en Brasil, la Argentina. Una cosa pequeña. Pero no todo es plata en esta vida. No todo es plata en esta vida. También está el oro. Una madre le pregunta a su hijo, hijo mío, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Bueno, mamá, a mí me gustaría ser un imbécil. Hijo, ¿pero cómo que un imbécil? Ah, porque mi papá cuando se refiere al vecino de enfrente dice, mira qué linda casa tiene ese imbécil, qué lindo carro tiene ese imbécil. Cada rato viaja al extranjero ese imbécil, oiga. ¡Qué barbaridad! Y la madre dijo, ¿y qué esperas para casarte con la hija del vecino imbécil? Imagínese, oiga, en Venezuela lo que más nos sobra es la plata. Un venezolano va y le dice al cajero, oiga, quiero cobrar este cheque, animal. ¿Hasta cuándo te voy a esperar, animal? Ya llevo un minuto esperándote, animal. El cajero se va donde el gerente y se queja, señor gerente, a la ventanilla hay un cliente venezolano que quiere cobrar un cheque y me trata de animal para arriba, de animal para abajo. Oiga, ¿qué haces, animal? El gerente le pregunta, ¿cuánto plata tiene este tipo en su cuenta? 10 millones de dólares. ¡Oiga! ¿Y qué esperas por cambiarle el cheque, animal? ¿Qué es esto? Bueno, pues, con la plata, baila el mono. Por eso algunos me odian. Una mamá le está dando su biberón a su hijo. Y el bebé dijo, Chávez malo. Sí, hijo, Chávez es un hijo de su madre. ¿Qué es esto? El peón de ajedrez, el labirito que ha sacado de Vladimiro, dice que soy el titiritero de llanta. Eso es una falsedad, una mentira. Lo niego rotundamente, pues. Y si fuera cierto, que me castigue el libertador.